Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Varios artistas festejarán el Día Internacional de la Mujer en Domingos de Casa Abierta el próximo 8 de marzo a las 9 horas en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Se presentarán Teresita Andrade, Anabel Hiller, el trío Las Tres Marías y Karina Clavijo, entre otros. Grupos y organizaciones culturales como Pacha Cayari, Ñukanchi Alpa, Yurak Alpa, Minka Yani, Inti de América, Tradiciones del Ecuador, entre otros, bailarán junto a los danzantes de Pujilí desde el Parque El Arbolito para finalizar en el escenario del Ágora. Además, en los espacios verdes, junto a la entrada del teatro, se desarrollará la Feria de Mujeres del Sur Pro Cultur, en la que se expondrán artesanías, dulces populares y gastronomía ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. El libro Martín Fierro, con ilustraciones en collage del dibujante argentino Héctor Beas, se presentará hoy en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa de Rosario, en Argentina. Martín Fierro no es un libro solo del gaucho, sino un proyecto colectivo, encarnado en la segunda etapa del gaucho en la historia argentina. La primera época es la del viejo Vizcacha, cuando no había alambrado y los gauchos luchaban contra los realistas. Después, en la segunda, al gaucho lo mandan a pelear contra los indios hasta que se asienta en el campo y deja de ser nómada. Y en la tercera etapa, el gaucho es solo un peón de estancia, explicó el autor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.